Vamos a trabajar un poquitico hoy, hacer un conocimiento más o menos medio rápido del libro de Génesis, del libro de Éxodo, perdón. La palabra Éxodo tiene como origen el nombre salida. Éxodo significa salida. Ya nosotros la semana pasada, en las clases anteriores, como que hablamos un poquitico sobre los orígenes, ¿cierto? Para papá, sobre los orígenes de los escritores del Antiguo Testamento, y ya de una u otra manera podemos hacer una lectura más crítica y decir que Moisés no fue el que trabajó el Antiguo Testamento, o por lo menos en su gran mayoría, y menos el libro de Éxodo, ¿cierto? Entonces, pónganle cuidado lo que vamos a hacer. El libro de Éxodo empieza a dibujar una realidad muy particular de Israel, porque el libro de Éxodo termina o inicia con los amores de los últimos capítulos de Génesis y arranca con un cambio de panorama en los primeros capítulos de Éxodo. Vamos a leer el material un poquitico como para dar introducción a esto y vamos a mirar algo. Hola, Jesse. Dice, Éxodo viene del griego que significa salir y registra la salida de Israel de Egipto. En el libro de Génesis se presenta el principio de la redención. El libro de Éxodo describe el progreso de la redención. Me parece muy chévere esto, ¿no? En uno inicia la redención y en el otro se da el desarrollo. Redención mediante la sangre. Alrededor de un pensamiento gira la historia de un pueblo salvador mediante la sangre, cubierto por la sangre y teniendo acceso a Dios mediante la sangre. Una tipología de Cristo. Éxodo comienza con un pueblo esclavizado que mora en la presencia de la idolatría egipcia y termina con un pueblo redimido que vive en la presencia de Dios. Entonces, la historia de Éxodo a mí me parece que es muy genial, porque Éxodo ya se empieza a construir el proyecto de Dios de una manera más fuerte frente al tema de una nación. Quiero que por un momento se devuelvan. Vamos a ver Génesis capítulo 15. Y después saltamos a Éxodo capítulo 12. Génesis capítulo 15. Es una palabra que Dios le está dando a Moisés, a Abraham. 15, 13. Y también vamos a leer el 15, 16. El 15, 13 dice esto, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, escúchelo, y será esclava allí, y será oprimida, ¿qué? 400 años. O sea, Dios le dijo a Abraham, mi hijo, usted va a tener una tierra muy grande, usted va a tener, van a heredar una tierra ajena, o sea, la tierra que yo les doy le pertenece a otros, pero se la voy a dar a ustedes, pero su descendencia va a tener una esclavitud de 400 años. Váyase a Éxodo 12, por favor. Éxodo 12. Versículo 40. Dice, de Egipto. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitó en Egipto, ¿fueron cuántos años? Pero la palabra había sido... ¿Qué pasó? 30. ¿Qué pasó? ¿De quién? Escúchelo. A mí esto me parece muy interesante. Porque el proyecto arrancaba con Moisés, pero Moisés aceleró el proceso. ¿Cómo lo aceleró? Cuando Moisés mató al egipcio, enterró al egipcio y salió huyendo, Moisés alargó el proceso por ¿cuántos años? Por 40 años, dice. Él lo alargó por 40 años, pero en la Biblia se registran 430. Ahora, ¿el asunto cuál es? Hay momentos en la vida nuestra en que las malas decisiones alargan los procesos. Amén. Ya. Hay momentos en que las malas decisiones alargan los procesos de Dios. Y esto le pasó al Señor Moisés. Yo leí por ahí un papelito que salió por Face, que me pareció muy chévere, aunque esto lo escuché antes de que saliera, de que existiera el Face. Y decía esto, decía, hablando sobre Moisés, decía que Moisés vivió 40 años creyendo que era alguien. Los primeros 40 años los vivió en el palacio, comiendo en el palacio, viviendo en el palacio, y él creyó que era alguien. Los segundos 40 años, dice la Biblia, dice el texto, dice que Moisés descubrió que no era nadie. Terminó cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Fue tan impresionante que en esos 40 años hasta perdió su forma de hablar, porque parece que no tenía con quién relacionarse ni con quién hablar. Entonces, los primeros 40 años creyó que era alguien, los segundos 40 años descubrió que no era alguien, y los terceros 40 años entendió lo que Dios pudo hacer con un nadie. Me parece extraordinario. Descubrió lo que Dios puede hacer con un nadie. A la niña. Ahora, miremos el material, porque me parece que este material nos va a ayudar. Realidad sociopolítica de Israel y de Egipto. Dice, antes de entrar a estudiar el libro de Éxodo, debemos primero responder una pregunta esencial. Ahora, ¿qué estaban haciendo los hijos de Israel en Egipto? ¿Qué hacían los hijos de Israel en Egipto? Segundo, ya se iban para allá. ¿Acaso no deberían estar en la tierra prometida? Entonces, pregunta, ¿qué estaban haciendo los hijos de Israel en Egipto? Ladrillo. ¿Por qué llegaron allá? Por la hambruna que hubo, porque Dios llevó a José y José lo dijo, Dios me trajo aquí para preservar la vida de ustedes. O sea, todo el diseño de Dios fue perfecto y cuando José empieza a hacer el proceso de administración de la tierra, a quintar la tierra, como dice el texto, dice que la gente, fue impresionante porque la gente empezó comprando con dinero, escúchenlo, empezó comprando con dinero. Cuando se acabó el dinero, la gente vendió ganado. Cuando se acabó el ganado, la gente vendió la tierra. Y cuando se acabó la tierra, la gente se vendió al imperio. O sea, el imperio de egipcio quedó con todo, con el dinero, con el ganado, con la tierra y con la gente. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Cuando José encuentra con su familia, dice que el grito de José, que el alarido fue impresionante, que lloraron en la casa de Faraón. Y Faraón le dijo a ellos, le dijo José, dígale a su papá que se venga para acá. que no traigan enseres, que no traigan ropa, que aquí les damos lo mejor. Cuando llegaron a la tierra de Egipto, Faraón le pregunta a José, ¿qué hago con su familia? Entonces José le dijo, mi familia es tierra, es una familia ganadera, son ganaderos. Y dice que los colocaron a ellos al frente del ganado de Faraón. ¿En qué tierra? La tierra de Gosén, que era la tierra más hermosa y más fértil de Egipto. Entonces, ellos llegaron ahí. Ahora, pero entre líneas hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y mire la pregunta, ¿por qué Dios cierra un pacto con Abraham con una profecía de 400 años de esclavitud? Entonces razones que les doy, quizás fue un refugio para ellos ¿en qué? En esos 400. Ahora, pónganle cuidado, hijos. Y quiero que ustedes miren, volvamos a Génesis 15, la profecía que Dios le dio a Moisés, Abraham, en Génesis 15, versículo 16, que no lo leímos. Alguien ayúdeme a leer el versículo 16, que le está hablando Dios a Abraham. Jesse, ¿lo tienes? Léelo. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hoy, escuchen. ¿Saben lo que Dios está diciendo a Abraham? Papá, ustedes se tienen que ir, pero después de cuatro generaciones van a volver, porque yo voy a hacer juicio con esta gente acá. Niños, entonces cuando Dios dice, viene juicio para la nación, yo a ustedes los voy a tener escondidos en una tierra donde nadie los va a tocar. Entonces, podíamos decir que los 400 años fueron para preservarlos. Segundo, quizás era tiempo necesario para que ellos se convirtieran en ¿qué? Nación. ¿Usted recuerda cuántos entraron a Egipto? 70. Salieron más de 3 millones de personas. Era una cantidad impresionante. O sea, en 400 años se multiplicaron. Parecían curíes. Se multiplicaban. Daban. Casi más de 3 millones. Entonces, fue el proceso de Dios para multiplicarlos. La otra, quizás porque Dios siempre da una razón del por qué hace las cosas. Cuando hablo, y es que Dios iba a empezar a depurar la tierra, en esa depuración de la tierra iba a venir juicio sobre las naciones. Y las naciones a donde iba a entrar Israel, ustedes lo van a ver por allá en Deuteronomio, que Dios le dijo a Moisés esta frase, le dijo, ustedes llegarán a tierra de brujos y de hechiceros. ¿Sí, sí, ¿sí han visto el texto? Yo se los muestro. Esto está en Deuteronomio. Y en ese momento, como Egipto era la nación más poderosa. Claro. A ver si me acuerdo dónde está eso. ¿Ustedes saben dónde es lo que les acabo de decir? Ay, yo no sé dónde está. Espérese a ver. Espérese, verá, espérese. Espérese. Tierra de brujos y hechiceros. Ya. 18. 18:14. Dios les hace una exhortación, pero en el 18:14 dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, la tierra donde iban a entrar era una tierra de brujería espantosa. Sí, fue una palabra que Dios les dio en el desierto a la tierra que iban a tomar. Entonces pónganle cuidado. Cuando Dios saca al pueblo, se lo lleva 400 años, en estos 400 años forma una nación, en estos 400 años los protege, pero en estos 400 años Dios empieza a depurar, a mandar juicio de Dios, juicio de Dios. Nosotros no podemos entender en ocasiones, escuche lo que les voy a decir, porque esa es una pregunta que ustedes van a hacer muchísimo. La pregunta es, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de sangre? ¿De sangre? De sangre. ¿Y por qué el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de amor? La gente dice, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento Dios mandaba a matar animales, niños, ancianos, mujeres, a mandar a todo mundo? ¿Dónde está ese Dios de amor? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Y aquí se ve que hubo exterminio, o sea, porque cuando llegaron a la tierra prometida, cierto que hubo enemigos, sí hubo enemigos, pero no fue igual a como estaba antes de que ellos llegaran. Porque el fenómeno cambió. Mas sin embargo, la conquista de Josué fue conquista de guerra. Fue conquista de asolar naciones. La pregunta, ¿por qué? Piensen por qué. O sea, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, la venida de Jesús. A ver, explíqueme eso. O sea, como cuando él mandó el hijo para sí. Que las personas conocieran la verdad. Sí. Y que Él es amor. Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿qué demuestra Él? Que Él es amor y Él es piedad y misericordia. Entonces, ya no necesita que hayan holocaustos ni hayan sacrificios. Por ahí, pero te falta algo. A ver, flaco. Antes no estaba el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya. Sí estaba. Sí, pero, o sea, no era la comunión directa con Él. Más o menos, pero no es. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de sangre y el Dios del Nuevo Testamento no? ¿Por qué? Porque Jesucristo ya hizo un sacrificio de sangre que se tenía que hacer anteriormente. Se requería el holocausto del animal, el becerro. No. O sea, no es por la sangre ya de Cristo. Tiene que ver Cristo. Tiene que ver Cristo. Pero no me han dado la razón. O sea, como quien dice, les advierto, ¿cierto? No. Ahora, póngale cuidado. Hay una tierra pagana. Cuentan los historiadores que cuando la nación de Israel venía a poseer la tierra, dice que la gente muchas veces huía y dejaba todo, los campamentos, pero que en ocasiones encontraban, porque ustedes lo van a ver por allá en el libro de Levítico, ustedes van a ver los juicios sobre la lepra, y van a encontrar un texto donde dice que las casas les daba lepra, las casas tenían lepra, o sea, que las casas se podrían, las casas. ¿Por qué? Permítanme les cuento esto. Porque resulta que cuando llegaba Israel, a muchas naciones que ellos se posaron, los que habitaban ahí destruían todo, acababan todo, pero no acababan los linderos o los cimientos, quedaban los cimientos. ¿Saben lo que hacían los benditos? Como ellos sabían de brujería, sabían de hechicería, sabían de actos paganos, ellos tomaban sus ídolos y los enterraban debajo de los cimientos. Escuchen, los enterraban debajo de los cimientos. ¿O qué hacían? O hacían sacrificios humanos en esa tierra con un propósito. ¿Cuál propósito era? Maldecir la tierra. Entonces, ellos decían, nos vamos de acá, pero dejamos el conjuro. Entonces, ¿cuál era la forma en que tocaba erradicar eso? Les doy un ejemplo sencillo. Ejemplo sencillo, el profeta Elías en el Monte Carmelo. La nación de Israel se llenó de una contaminación pagana terrible. Fue que doña Jezabel se trajo a Baal y a Sera. Se trajo dos potestades impresionantes, pero había una escuela que era la que enseñaba la brujería, era la escuela de Baal. Habían 450 profetas que instruían. ¿Cómo tuvo Elías que acabar con esa escuela? Fue el Monte Carmelo, lo retó. Pero no solo lo retó. ¿Qué hizo después de que lo retó? Los degolló. ¿Por qué, niños? Porque la única manera en que en ese tiempo se erradicaba el mal era rayendo todo. Entonces, si sabían que en una familia habían brujos, acababan todos los brujos. Si sabían que una familia era idólatra, acababan toda la familia. ¿Por qué? Porque si quedaba uno solo, perpetuaba. Si quedaba uno solo, replicaba a las nuevas generaciones las viejas estructuras. ¿Por qué hoy no se hace esto? ¿Saben por qué? Niños, no, no, no. Es que en aquella época a ellos les faltaba algo que nosotros tenemos hoy. Jesucristo. Sí, pero más. O sea, ¿sabe qué? Escúchelo, escúchelo. Pregunta. ¿El diablo existía en el Antiguo Testamento? Sí, sí, sí. ¿Los demonios existían en el Antiguo Testamento? Sí, sí. ¿Hay textos de liberación en el Antiguo Testamento? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no reconocía eso. ¿Por qué? Porque el único que quebrantó los demonios fue Cristo. El único que pudo ponerle el pie a Satanás fue Cristo. Por eso cuando Jesús llegó y los demonios lo vieron, decían: ¿por qué viniste a atormentarnos? Tan bien que estábamos acá, tan sabroso que la estábamos pasando, pero llegó usted y nos dañó todo. Y cuando Cristo murió, Efesios dice que Él los derrotó, Colosenses, los exhibió y que lo entregó a la iglesia y lo colocó bajo el estrado de nuestros pies. Hoy, escúchelo, nosotros confrontamos el mundo espiritual, no destruyendo una nación. Nosotros confrontamos el mundo espiritual entendiendo lo que dice Efesios. Nuestra lucha es contra carne y sangre. Y nosotros peleamos contra potestades. Nosotros atamos demonios. Nosotros atamos los brujos. Atamos la hechicería. Desde el mundo espiritual, ¿por qué? Porque Cristo ya nos dio la autoridad. En el Antiguo Testamento no tenían la autoridad de Cristo. Porque las naciones paganas operaban espiritualmente. Goliat enfrenta a David. Y Goliat le dice: esto es una guerra de dioses. Y mis dioses van a pelear contra tu Dios. Y te conjuro por mis dioses. Era una guerra espiritual. Pero en el Antiguo Testamento no había autoridad espiritual para reprender al diablo. No hay. No hay. Usted no ve a ningún hombre del Antiguo Testamento reprendiendo al diablo. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía potestad para reprender al diablo. Por eso la única manera en la cual el pueblo de Dios podía operar era erradicando todo. Porque sabían ellos que uno solo que quedara contaminaba la tierra. Por eso fue que cuando Saúl no mató a los amalecitas y dejó al rey, Samuel le dijo: locamente has hecho, locamente has hecho. Y ese amalecita que usted no mató, a usted lo va a matar. A usted lo va a matar. Y así fue. Y el amalecita fue el que terminó matando a Saúl. Entonces, hijos, por eso es que el Dios... Ahora, lo que pasa es que esto espiritualmente la gente de afuera no lo va a entender. Y si usted le explica esto a la gente de afuera, la gente va a quedar gringa. Porque la Biblia dice que las cosas espirituales se entienden de manera espiritual y solamente lo entienden los espirituales. Pero ustedes hoy entienden, hijos, que nosotros desde el mundo espiritual tomamos ciudades, tomamos barrios, tomamos sectores, todo lo ganamos desde el mundo espiritual. Y ya no tenemos que matar a la bruja en la esquina. Ya no. Que ganas no nos faltan de matarla, ¿cierto? Pero, escuchen, pero ya sabemos, niños, ya sabemos que todo es desde el mundo espiritual, por el Cristo que tenemos, porque Él ganó el mundo espiritual a favor nuestro. Ahora, ¿sí me entienden por qué en el Antiguo Testamento tenían que raer todo? Entonces, por eso eran esas matanzas, por eso era que Dios decía: acaben al animal, al anciano, al niño, todo, acaben todo. Todo contaminado. todo estaba contaminado. Y ellos, ahora, Israel, bueno, ya vamos para allá, porque eso también es entendible. Miremos Israel en los días de Egipto. Se posaron en el valle de Gosén. De la familia se convirtió una nación, 70 se convirtió en multitud. En el versículo, capítulo 1, versículo 6 al versículo 9, todo cambió. ¿Por qué todo cambió? Porque murió el faraón. Murió el faraón que conocía a José. Murió el faraón que conoció la historia. Y pasaron años y se levantó un nuevo faraón. Yo diría que ellos, la tribu de José, la familia de José, vivió sabroso. Yo diría unos 200 años. Vivieron sabroso. En el año 300 la cosa empezó a complicarse. Y a finales, por allá a mediados del año 300, cuando llega el nuevo faraón, dice, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? O sea, pues, ¿de dónde salieron estos? Entonces, se dieron cuenta que tenían muchos privilegios, se dieron cuenta que eran muchos, y el faraón dijo, estamos en guerra, y esta gente se nos puede voltear. Más bien, empecemos a oprimirlos. Porque la forma de mantener un pueblo quieto es bajo la opresión. Y este sistema no ha cambiado, hijos. Los gobiernos generalmente siguen manejando este mismo sistema de opresión, de impuestos, de amenazas, de mantener al pueblo subyugado. ¿Por qué? Porque al pueblo, al gobierno le conviene que el pueblo tenga mentalidad de esclavos. Desafortunadamente yo escuchaba una estadística que a mí me dio como piedra escuchar eso. Póngale cuidado a lo que yo escuchaba. Escuchaba que aún la educación en Colombia la han clasificado. Y por ejemplo, los estudiantes del SENA, estudiantes de universidades públicas o estudiantes de ciertas universidades, a ellos los forman con mentalidad de empleados. Con mentalidad de empleados. Y a ellos les enseñan a que presenten una buena hoja de vida, ustedes van a trabajar y van a luchar por su pensión, se van a jubilar, ustedes van a ser buenos empleados. Pero hay otras universidades que los forman como empresarios. Los Andes, la Javeriana, la Salle, la Sabana. Son universidades donde de allá sacan los ministros. ¿Ustedes conocen un ministro del SENA? ¿Sabe de dónde son? Son de los Andes. Son de la Javeriana. Son de las mejores universidades. ¿Por qué? Porque aún la educación la han usado como sistemas de esclavitud. Entonces, cuando Faraón ve a la gente, dice, a esta gente tenemos que oprimirla. Y ahí es cuando empieza a levantarse contra ellos una opresión y a colocarles más trabajo. Y el tema se convirtió en una cosa muy violenta, pero fueron ellos, escúchenlo, fueron ellos. Fue en esos 400 años que lo que se conoce de Egipto hoy, toda su arqueología fue hecha por pueblo de Dios. Fueron ellos los gestores de eso. Es impresionante también entender, por ejemplo, que en los años del cautiverio en Babilonia fue donde se formaron los jardines colgantes de Nabucodonosor. O sea, que prácticamente dos de las maravillas del mundo estuvieron incluidos los judíos como esclavos. Porque es un pueblo que donde llega hay bendición. Donde llega el pueblo judío, donde llegan los hijos de Dios, debe ser bendición. Entonces empezó la opresión porque cambió el rey. Sigo leyendo. Poseían una base religiosa netamente egipcia. A ver, yo miro por acá una cosita. Ya vamos a tocar ahí. Póngale cuidado esto. Niños, ¿cuál era la formación que tenían la familia de José? Formación teológica, ¿cuál era? La de Abraham. La Abraham. Ahora, ¿cuál era la formación de Abraham? ¿Saben lo que tenían? Una promesa. Una promesa, porque ni siquiera tenían una teología centrada en Dios. Una promesa. Y la promesa fue, nos la dio nuestro tatarabuelo, que nos iba a hacer una nación grande. Ahora, 400 años están inmersos en una cultura. Pregunta, ¿usted cree que el pueblo judío abrazó toda la cultura egipcia? ¿Toda? Les voy a dar dos ejemplos. Cuando estaban en el desierto, dice el pueblo, dice la Biblia, creo que es en Números, que dice, ¡ah! ¿Cuánto extrañamos la comida de Egipto? ¿Cuánto extrañamos a Egipto? ¿Por qué? Porque ellos salieron de Egipto, pero no sacaron a Egipto de su corazón. ¿Sí? Ellos salieron de la tierra pagana, pero no sacaron el paganismo de su vida. Ahora, segundo ejemplo de que ellos tenían una estructura egipcia incrustada en su vida. Cuando salen de la tierra de Egipto, Moisés se sube al monte a tener un encuentro con Dios como no lo había tenido. 40 días duró Moisés en el monte. Y ellos en esos 40 días, ¿qué hicieron? Un becerro. ¿Volvieron a qué? Escúchenlo, volvieron al culto que conocían. Recuerden que hasta ese momento no hay establecida una adoración, no hay, porque todavía no se ha establecido el tabernáculo, todavía no vienen los 10 mandamientos, no ha llegado nada. Y ellos simplemente están repitiendo el modelo que aprendieron. ¿Cuál es el modelo? Adoremos un bicho. ¿Por qué? Porque Egipto era la cuna de la idolatría. Egipto era, miren, de las culturas que le tocaron a Israel y de las culturas de la Biblia, aparecen 3 o 4 con un nivel de brujería espantoso. El primero, el de Moisés, el de Abraham, caldeos, brujos. Segundo, Egipto, brujos. Tercero, Babilonia, brujos. Cuarto, sirios, brujos. O sea, todas las naciones con las que tuvo que lidiar Israel, todos fueron, ¿qué? Llenos de brujería. Entonces, cuando ellos están en Egipto, ellos absorben toda la cultura egipcia y su liturgia y su culto es egipcio. Sigo leyendo el material. En el capítulo 2 dice que el clamor del pueblo subió a Dios, y hay una palabra que a mí me llama la atención. Miren el capítulo 2 de Génesis, de Éxodo, perdón. Hay una palabra que a mí me llama la atención, que me parece como hasta rara. Me parece rara. A ver, capítulo 2. Miren este texto. 2:23. Ta. Subió. Mire el 24. Oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué pasó? Y se acordó de su pacto con Abraham. Y miró Dios a los hijos de Israel y los... Oiga, raro, ¿cierto? Raro. ¿Saben qué me hace entender este texto? Que el clamor y la oración, sin duda alguna, activa las promesas que Dios ha hecho. Las activa. Usted dirá, ¿acaso Dios tenía problemas de memoria? No sé, no creo. Pero el texto dice que Dios se acordó. Y cuando oraron, Dios los reconoció. Ahora, ¿qué reconoció? Reconoció que en la tierra, otra vez, alguien está levantando la voz al Dios verdadero. No a un ídolo. Están levantando su voz al Dios verdadero. Bueno, y entonces, aquí se levanta la construcción del nuevo rey. Ahora, miren por favor por un momentico, a ver qué les muestro acá. Miremos donde dice Egipto y su gobierno, leámoslo rápido. Dice, el gobierno egipcio se basaba en una monarquía teocrática hereditaria. ¿Por qué digo teocrática? Porque los faraones eran dioses. Los faraones eran dioses. O sea, para el pueblo eran dioses. El poder estaba en manos del faraón, el cual tenía una corte compuesta por funcionarios, sacerdotes, nobles y guerreros. El faraón era el gobernador del país, el que controlaba todo el imperio y como tal era el dueño de todas las tierras y aguas del Nilo. También se encargaba de dictar las leyes, contratar el comercio, se le atribuían poderes mágicos, pues este era considerado el hijo de Ra, Sol. Su religión era politeísta y entre las principales divinidades nos encontramos con Ra, principal divinidad de Egipto, Amón, Osiris, la diosa de la fertilidad, Set, el dios de la noche, Anubis, el juez de los muertos y Thot, dios de la sabiduría. Aquí ustedes van a encontrar algunos muñequitos que más o menos, y todavía, esto tiene mucha connotación. Por ejemplo, hay películas, miren las películas de la momia, por ejemplo. Han dado 3 películas de la momia y en todas esas películas tiene un alto contenido de ocultismo egipcio. La última es espantosa. La última es terrible, pero tiene una connotación egipcia terrible. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hoy se practican tienen su asidero espiritual en estas culturas. Muchas de las cosas que hoy se practican. Entonces, por eso nosotros de una u otra manera deberíamos tratar de mirar y de conocer esto con cuidado, pero conocer cómo operan y cómo funcionan esto, ¿cierto? Ahora miremos Israel en el cautiverio. Opresión en el capítulo 1, nacimiento de Moisés en el capítulo 2, la adopción de Moisés. No nos detengamos en esto, ustedes conocen la historia, pero ahí está la mano de Dios. El imprudente celo de Moisés, que fue el que generó que la promesa se tardara o se extendiera, ¿no? La huida de Moisés y el matrimonio de Moisés. Moisés terminó por allá casado, y terminó cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Allá, en el monte Sión, en el monte Sinaí, tuvo un encuentro, una zarza ardiente, pero que no se quemaba. Escúchenlo. En el desierto, y ustedes saben que en épocas de verano es fácil que los campos se quemen, y en el desierto es normal. ¿Qué era lo anormal? Que no se consumía, que echaba fuego y la zarza no se quemaba. Y ahí Dios llamó a Moisés, y cuando Dios llama a Moisés, me parece que el llamamiento de Moisés es una cosa extraordinaria, que la verdad yo pienso que vale la pena. Yo pienso que vale la pena que ustedes se hagan un trabajito. Yo no les he puesto trabajos, pero se van a hacer un trabajo escrito del llamamiento de Moisés. Capítulo 3, 4 y 5. Un ensayo. Pero van a hacer un ensayo a modo devocional. O sea, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué les habló Dios del llamamiento de Moisés, del carácter de Moisés, de las objeciones de Moisés. Por favor, miren el capítulo, creo que es el 3 y el 4, donde más está condensado el llamamiento de Moisés. Y la próxima semana vamos a hacer un pequeño conversatorio, aunque me traen el documento, pero vamos a hacer un conversatorio sobre el llamamiento de Moisés, porque me parece que a ese llamamiento hay que ponerle los ojos, ¿cierto? Porque Dios llama a un hombre, hijos, fracasado. Un hombre, ¿quién de ustedes tiene aquí 80 años? Casi. ¿Le faltan qué, 15? 20. Bueno, escúchenlo. ¿A quién se le ocurre pensar? Pilas con esto. ¿A quién se le ocurre pensar que a los 80 años se es útil? Pero quiero que me entiendan esto. En Dios, a cualquier edad, somos fértiles. Uno de los peores enemigos de la vejez, ¿sabe cuál es? Su impotencia mental, porque la sociedad los castró, les hace creer que ya no sirven, que ya no pueden, que ya no valen, que son improductivos, que son un problema, que son un estorbo. Pero la realidad en Dios, ¿cuál es? Es que sin importar la edad, nosotros siempre serviremos para el Señor. Siempre. Siempre seremos útil. Pastor, usted habló del llamamiento de Moisés, carácter de Moisés, y habló otra. Tres, escuché. Las objeciones de Moisés. Porque Moisés le plantea tres o cuatro objeciones a Dios. Las objeciones son los obstáculos o los impedimentos o los pretextos que él le planteó a Dios. Entonces, vamos a mirarlos, ¿no? Entonces, pónganle cuidado. Dios lo llama. ¿Listo? Listo. Pónganle cuidado. Él llega a Egipto y aquí se revela, Moisés le dice a Dios: Señor, y yo voy a hablar con ellos, ¿y qué les digo? Dígales que se van. Bueno, y si me preguntan, ¿en nombre de quién? Bueno, en nombre del gran yo soy. Dígales. ¿Sabe lo que significa el yo soy? Significa: yo soy el que existo sin depender de nadie. Ese es el gran yo soy. Yo soy el que existo sin depender de nadie. Porque todos los demás ídolos dependían de una mano humana para tener representación. El yo soy no necesitaba. Él es eterno, es el Dios independiente, es el Dios absoluto. Entonces, claro, esa palabra no, para nosotros no tiene mucha connotación, para el hebreo sí. El hebreo, porque las palabras que logran describir el yo soy en hebreo son muchísimo más claras que nosotros. ¿Qué pasó? Ustedes conocen la historia, que se generó una resistencia. ¿Qué horas son? Bueno. Vamos a acabar. Se generó una resistencia. Y esta resistencia obligó a Dios a tener una confrontación directa con Moisés. Escuchen, ahí hubo una confrontación espiritual, directamente espiritual. Ahí lo que estaba pasando era una guerra de ángeles contra demonios. Pero, claro. Pero fue porque Dios, escúchelo, dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque por medio de Faraón, Dios se iba a manifestar en Israel, para que el pueblo de Israel tuviese confianza, tuviese fe y pudiese ver el poder del Dios a quien iban a empezar a seguir. Ajá. ¿Cuántas plagas derrotó Moisés? ¿Cuántas plagas? ¿Cuántas plagas eran? ¿Siete o diez? Bueno, pues eran siete plagas. Cada plaga era un dios. ¿Cuál fue el primer dios que atacó Dios? ¿Por qué? Porque el río Nilo era un dios. Para los hinduistas, el río Ganges hoy es un dios. Ustedes ven en televisión cómo los hinduistas van al río Ganges y se bañan. Ahí colocan los muertos, le ofrecen culto al agua. Era igual que en Egipto. Entonces, el primer dios que el Señor derrota es el Nilo, el que generaba la vida. ¿Y la convirtió en qué? En sangre. Después convierte la tierra, el ganado. Derrota a un dios llamado el Dios. Ahí lo hablamos, el Dios de las tinieblas. Porque dice que sobre la tierra hubo ¿qué? Tinieblas. Y yo me imagino que cada dios Faraón invocaba. Ahora, niños, entiéndanme en esto. Para Faraón lo sobrenatural era normal. Ah, Moisés llega, bota la vara. ¿Qué dijo Faraón? Ah, fácil. Eso es fácil. Y llamó a los brujos, ah, venga, hagan eso. Y los brujos botaron la vara. ¿Y qué pasó con la vara? También se convirtieron en culebras. Ahora, que la vara de Moisés se la comió. Pero escúchelo. Pero los dioses o los brujos de Faraón tenían poder. ¿Ah? ¿Sí? ¿10? Ah, bueno. Entonces, hijos, cada plaga era un dios. Yo me imagino a Faraón llamando a sus dioses o a sus sacerdotes para invocar al dios que estaba siendo atacado, y ninguno de sus dioses pudo contrarrestar al Dios de los cielos. El último dios que fue atacado, ¿cuál fue? El de los primogénitos. ¿Por qué? Porque el faraón era un dios. Faraón era un dios. Y el dios que iba a heredar el trono era el primogénito. ¿Y qué hizo Dios? Lo tocó. Todos los. O sea, cuando Faraón descubrió esto, dijo: váyanse. Y fueron los hijos de Egipto, no los hijos. No, claro. Pero ahí aparece el acto profético. Ahí aparece una simbología de la obra redentora de Cristo. ¿Y es cuál? Donde esté la sangre, no habrá daño. Donde esté la sangre, no habrá daño. Por eso el libro de Éxodo es el libro donde empieza a entenderse el poder de la sangre de Cristo. De una manera impresionante. Paremos ahí. Vamos a tomar, porque quiero lo que sigue lo vamos a...